espalda la tristeza, como un toro por el ruedo aparece, con su capa y con su espada, tu esperanza. Y otras veces, cuando tira su zarpazo la injusticia, como fiera enfurecida, aparece con su látigo y su silla, tu sonrisa. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, yo sé.